se le salen los pies en la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tú drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume, yo te traigo un babalao que da pao pao. Se le salen los pies. Mamá, la negrita, se le salen los pies de la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Va a comprar nueva cunita, que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Si tú drume, yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume, yo te traigo un babalao que da pao pao. Se le salen, se le salen, se le salen.